Programa de trabajo, ¿no? De las fuerzas policiales, sobre todo en lo que es la prevención del delito. Uno imagina la fuerza policial estar para prevenir que no ocurran los delitos. Bueno, a partir también de esta policía local, que también se ve con más frecuencia en la ciudad de Junín, no en todos los barrios. Está en la discusión porque están hasta las 7, 8 de la noche y ya después no se ve más la presencia de policía local. Los vecinos, por supuesto, que sigue existiendo el reclamo de que la zona céntrica es el lugar donde más policía se ve y en los barrios de las periferias no hay tanta policía. Bueno, es un poco el panorama ya acostumbrados que tenemos en nuestra ciudad. Y no le escapa, lamentablemente, a los vecinos del Plan Habitar, que están sufriendo también un momento bastante complicado allí, que ya no pueden ni descansar tranquilos en sus propios hogares. Nos vamos al contacto telefónico con una vecina del barrio Plan Habitar. Ella es Licina Movilla, que amablemente está allí para dialogar con nosotros. Licina, ¿cómo te va? Matías Canzoneta te saluda. Buen día. Hola, buen día, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, recién leía, Licina hizo pública una carta en las redes sociales, ¿no? Que yo no la leí recién fuera del aire, pero ahora le vamos a preguntar a ella, donde a grandes rasgos comentaba el panorama y nos ponía en contexto del barrio y de lo que sucede, sobre todo en horas de la noche, donde uno tiene miedo hasta de dormir en su propio hogar. Pero bueno, Licina, contanos qué es lo que está sucediendo en el barrio Plan Habitar, cuál es la situación con respecto a la seguridad, si hay presencia policial, y ponernos un poco también en panorama qué calles, por dónde está ubicado el barrio. Bueno, María, mira, el barrio está ubicado entre Alberti y Ricardo Rojas, Emilio Muñiz y Echepare. Es un barrio de 64 viviendas, somos 6 manzanas. Y el día viernes pasado, a la madrugada, pasaron dos episodios que ya por sí son, por separado fueron feos y juntos fueron peor. 3:30 de la mañana, tenemos un grupo de alerta, WhatsApp, entonces empezaron a llegar los mensajes. Yo sinceramente estaba durmiendo, no entendía lo que pasaba hasta que de repente escuché un tropel que me pasó por en mi patio. Y se llevaron detenidos dos personas que estaban en los patios de dos vecinos que estaban saltando tapiales con intenciones de robar, donde una tercera persona le hacía de campana. Y por otro lado estaba... ¿Hola? Sí, sí, la escucho atentamente, Licina. Perdón, la escucho. No, por favor. Se me entrecortaba por eso. Tranquilo. Y por otro lado, surgió una pelea entre 10, 12 chicos que salieron al grito de vamos a buscar los fierros. La verdad fue terrible. Lo que sí hay que destacar es el accionar policial, que llegó en forma inmediata, pero bueno, estamos un poco desprotegidos. Esta es tierra de nadie, vos pasás en la noche y es toda oscuridad, juntas ahí en las esquinas, es bravo, es bravo. Si bien veníamos tranquilos, este viernes fue terrible. Ajá. Licina, ¿ustedes han tenido un contacto telefónico? ¿Se han reunido con las autoridades policiales, con las autoridades municipales? ¿Han tenido un contacto con ellas? Sí, nosotros hace cuestión de un mes y medio, dos meses atrás, sufrimos dos robos en 24 horas con la modalidad de entrar por la puerta de adelante sin ningún tipo de tapujo. 7 de la tarde se llevaron, en el primer caso, dos televisores y un microondas, y en el segundo caso, un televisor, y al no poder llevarse el otro, lo rompieron. A partir de ahí hubo más controles policiales, después de la reunión con la cúpula policial de la parte de la segunda, y hubo más controles, hubo más presencia policial, si bien no fue lo que se acordó, que se había acordado que iba a venir gente de civil a estar bastante tiempo, o inclusive la policía local a hacer rondines, eso no hubo, pero sí hubo más controles, más veces pasó el móvil. A partir de ahí estuvo más tranqui el barrio hasta, bueno, este fin de semana. ¿Y tienen presencia de la policía local, por ejemplo, Licina? No hay. No, policía local, por ahí algunas pasó el móvil, pero local no. Local no hay nada. ¿Y el destacamento más cerca, lo más cerca que tienen allí, cuál es? Ustedes están tan lejos. Y el que está en el 11 de julio. Claro, es el destacamento allí más cercano. Bueno, y usted, lo que cuentan, Licina, en toda esta historia que se repite seguramente en varios barrios, porque es un tema de la inseguridad, lo venimos tratando también en la mañana de la radio, y está sucediendo lamentablemente en otros sectores, los únicos héroes en este lío, como dice el indio, para ponerle un poco de gracia a la cuestión, son los vecinos, digo, que se están autoconvocando entre todos y ahí en una especie de salvatajes de WhatsApp y llamados telefónicos, digo, actúan en conjunto, ¿no? Sí, sí, eso lo tengo que destacar. Tenemos un grupo de vecinos que la verdad están al pie del cañón siempre. Uh-huh. Y donde se escucha el ruido, enseguida nos avisamos, estamos alertas, empezamos a llamar a la policía varios, cosa de tener respuesta. Y de esa forma, al llamar varias personas, ahí sí obtenemos respuesta enseguida. Bien, estamos hablando... De hecho, bueno. Sí, adelante, adelante, Lesina. Sí, de hecho el viernes, a raíz de estos rápidos llamados, se logró detener a dos personas. Ajá, bien, bien. Bueno, Lesina, ¿qué les queda ahora, digo, por delante? ¿Volver a insistir con alguna reunión? Digo, ¿piensan también en una seguridad privada? Digo, ya sé que los tiempos por ahí que corren en lo económico es difícil, porque también... Sabemos de la complejidad, pero digo, ¿existe esa posibilidad de alguna garita? ¿Han charlado con los vecinos? Mira, en su momento lo hemos charlado, inclusive estuve en comunicación con Bruno Strepis, que sé que lo está haciendo en otro barrio, pero la verdad es muy difícil ponerse de acuerdo entre tantas cantidades de personas. Claro. Y el tema económico también es fundamental. Claro, claro. Somos personas que estamos construyendo, estamos terminando de construir, uh-huh. Se hace difícil. Uh-huh. Se hace difícil. Bien, bien. Bueno, Lesina, te agradecemos el contacto telefónico. Estamos aquí también para seguir difundiendo esta información y ojalá se revierta la situación. Y bueno, ante cualquier novedad, por supuesto, estamos en contacto, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a vos, Matías. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, la situación del plan habitar, ¿no? La inseguridad que también atraviesan los vecinos y como es...